La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para comenzar este hermoso día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo nublado en algunas áreas y en unas otras ya está totalmente despejado. Pero el cielo durante el día estará principalmente despejado. La temperatura máxima alcanzará los 90 grados y habrá vientos suaves. O sea que va a estar muy agradable. O por lo menos así a mí me gusta, ¿no? Que esté haciendo calor y que esté haciendo vientecito. El índice de rayos ultravioleta sigue muy alto. Así que pues no bajen la guardia. Hidratarse muy bien, por favor, ¿ok? Para el día de mañana, miércoles, esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 63, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves, esperan máximas de 70, van a disminuir, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes, máximas de 79, mínimas de 57, con cielos parcialmente soleados. Y para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando hasta el fin de semana, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

puedo ser eclipse total del amor. No. Eclipse total del amor. Eres una vez, una hazaña a vivir. Y ahora ya no tengo valor. Nada que decir. Eclipse total del amor. Forget Romeo. Pregunto a cada instante.

bendita que seas mi necesidad. Y bendita que seas mi necesidad. Maldito el tiempo que se acaba. Maldito, maldito. Maldito el tiempo que se we'll be right back.

8 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y para todos los amantes de los autos, sobre todo de los BMW o los BMW en pocas palabras, pues está esta nota sobre el SUV eléctrico que combina al X5 y al X6, el BMW iX 2022. Ahorita estoy viendo la fotografía, sí se ve padre este SUV, pero pues ya saben, ¿no? Como es un BMW, pues el precio es muy elevado. Pero bueno, como parte de su nueva era de autos eléctricos, el BMW entra de lleno a la competencia con una variada gama de modelos en la que no podían faltar por los SUVs. Siguiendo los pasos de los modelos con motor de combustión interna, el BMW designa con la X a sus SUV eléctricos. En este caso, pues el primero en aparecer es el iX, que una vez que está a la venta en el 2022, se podrá elegir en la versión iX X-Drive 50 con 516 HP. Más adelante existirá una variante M que dentro de sus dotes de deportividad está la potencia superior a 600 caballos de fuerza y algunas de las características de tecnología avanzada que hacen su debut en el BMW. En el iX incluye la carga rápida de CC de hasta 200 kW, soporte 5G y también eSIM personal disponible, un techo de cristal de una sola pieza con sombreado electrocrómico, la pantalla curva BMW eDrive 8. Bueno, tiene muchas especificaciones totalmente pues desconocidas por mí. Estoy observándole, pues se ve impresionante para todos los amantes de los autos, ¿no? Tiene mucha tecnología, obviamente, ¿no? Cuenta con tecnología de radio de banda ultra ancha, el sistema de audio Bowers y Wilkins Simon Sunrun, que es disponible con audio 4D, y la icónica parrilla de riñón del BMW que actúa como un panel de sensor inteligente. Antes de conocer las capacidades de este portentoso SUV, hay que mencionar que combina la funcionalidad del X5 con la agilidad del X6 y la apariencia del X7. Con una longitud de 4.9 metros, el iX es comparable al X5 en longitud y ancho y tiene casi la misma altura que un BMW X6 debido a su línea fluida del techo. Entonces, pues es una muy buena combinación. Tiene pues más especificaciones. Lo que no les tengo es el precio. Bueno, sí se los tengo, pero pues es un precio muy elevado, no sé. Me imagino que ahorita ya van a empezar a buscar el precio, así que mejor se los voy a dar. Últimos detallitos en relación al poder: el BMW iX X-Drive 50 cuenta con dos motores eléctricos que entregan 516 HP o horses, o bueno, caballos de fuerza, y 564 libras-pie de torque, y este poder le permite acelerar de 0 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora en tan solo 4.7 segundos. O sea que tú prendes el auto y cuentas menos de 5 segundos cuando ya vas en 1, 2, 3, 4. Ahí ya alcanzó los casi 100 kilómetros por hora. Increíble, ¿no? Un buen carro para los que les gusta correr, para los que saben correrlos y que no peligren, ¿verdad? Sobre todo, ¿no? Y bueno, el precio va a estar alrededor de nada más ni nada menos que $83,200. Así que pues ahí está. Si tienes eso guardadito ahí en tu ahorros y dices, bueno, me lo voy a gastar en un auto, pues ahí tienes esa opción, ¿no? Y bueno, en otra información de tecnología, pues te voy a hablar ahora acerca de un celular que pues no tiene nada que ver con los precios que te acabo de dar, que es más accesible, pero aparte es uno de los mejores smartphones, que ha hecho Motorola hasta la fecha. Y me refiero al Moto G100, ustedes lo pueden buscar ahí en Google para que puedan ver las especificaciones. El precio, desde ahorita se los digo, es alrededor de $500, pero pues ya saben, por las especificaciones que últimamente tienen los celulares, los de gama alta o también precio alto, pues es alrededor de $1,200, entonces este es muy buen celular, mucha gente ya lo ha probado y pues ha quedado bastante satisfecho con todas las especificaciones que tiene el Moto G100, que lleva en su interior un procesador Qualcomm Snapdragon 870, que si bien no será el más potente de Qualcomm actualmente, ese sería el 888, sí se encuentra pues entre la gama alta y está acompañado de 8 o 12 GB de memoria RAM y una GPU Adreno 650. Ofrecen un muy buen rendimiento y una batería muy generosa, pues de moto, ¿no? G100 te dura alrededor de unas 32 a 38 horas de autonomía dependiendo del uso. Obviamente si estás viendo videos, si estás jugando, pues ya se reduciría, ¿no?, todas estas horas. Ese rendimiento se traduce a la posibilidad de que puedas jugar a los juegos más exigentes en la actualidad con una configuración gráfica en alto o incluso ultra en algunos casos, y que el teléfono no tenga problemas en ejecutarlos, en darnos una fluidez necesaria en juegos como Call of Duty Mobile, por mencionar un ejemplo. Además, se agradece la tasa de refresco de 90 Hz que ha incluido Moto en esa pantalla de 6.7 pulgadas, más que necesaria en un teléfono como este. Y pues también tiene, una vez que tú lo pruebas, tiene una tasa de refresco de 90 Hz o superior y cuesta un poco volver atrás. Así que pues ahí está, tienen una opción si están pensando comprarse este celular. También pues es muy óptimo para la gente que pues trabaja con el celular también, porque aparte de que pues te dura mucho la batería, tiene pues una forma que se podría poner a tu laptop. Te podrías comprar un dock en forma de laptop e introducir el teléfono para transformarlo en una computadora portátil, como tiempos atrás, ¿no? Lo que hace interesante a este celular, a Ready 4, es lo simplificado que ha hecho este proceso Motorola. Antes tenías que comprar lo que te dije y ahora pues nada más conectas el G100 a una pantalla mediante un cable HDMI que viene incluido también con el teléfono y listo. El teléfono te ofrecerá cuatro opciones, los cuatro modos que puedes usarla. En la imagen que acompaña estas líneas se puede ver utilizando el modo de escritorio en el G100 con Ready 4, junto con un teclado y un mouse inalámbricos, lo cual permitió pues trabajar como si estuvieras en una laptop. Así como acabas de escuchar, tú conectas tu celular a una pantalla que puede ser a una tablet o algo por el estilo, y si tienes tu teclado inalámbrico y tu mouse inalámbrico, tu celular prácticamente está actuando como una laptop, como una computadora. Así que en conclusiones, en definitiva, el Moto G100 es el mejor smartphone que ha hecho Motorola hasta esta fecha. Aunque pues el modelo pues favorito de mucha gente es el Moto Edge, el G100 tiene la potencia suficiente para dar cara a muchos de sus rivales en la gama alta, pero un precio mucho más asequible. Algo posible gracias a ser un poco más sencillo en otros rincones, ¿no? Entonces ahí está, si ustedes piensan comprárselo, nada más les recuerdo, antes de que vayan a comprar, si ustedes ya están pensando comprarse un celular, y los que son usuarios de Amazon Prime, se viene el 22, si no me equivoco, 21-22 o 22-23 de este mes, en el que pues habrá las ofertas del Amazon Prime. Entonces toda la gente, aunque no tenga Amazon Prime, puede comprar pues productos a través de Amazon a un descuento no acostumbrado. Entonces ahí puedes también buscar el celular para ver si está directamente con Amazon y pues encontrarlo todavía a un precio más asequible. Entonces ese es como un detallito. No los estoy incitando a que se gasten ni que digan, ah, ya necesito un BMW, necesito un celular, aunque no necesites. No, nada más estoy dando esta información porque es lo más nuevo en tecnología. Sin embargo, pues, como les digo, los precios para los autos son exagerados y lo de los celulares, este es el más decente y el más productivo, ¿no? Para una persona que lo va a usar para trabajar o para lo que sea, pero pues es bueno y un precio más accesible. Y bueno, con esto vamos a finalizar esta información. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos en el segmento de Conociendo Tu Meta, te voy a hablar sobre unos remedios naturales para que tú puedas dormir bien y para que evites el insomnio. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Take some pics, windows down, speakers loud. Look down at my sneakers now. Got so many features, tired of creatures, just to beat it now. I'm 54, that necklace. Look down at my set list. Got your girlfriend at my crib watching Netflix. Let's just admit that I'm the bestest. Guess this, you ain't never ever on the guest list. Order what you want, girl, it ain't no problem. I'ma tell the waitress that my baby need a bottle. Got a piece of candy and it's all for you. She said she love a lot of money. She wanna make it pop. She said she love a lot of money. She wanna kiss the top. She said she love a lot of money. She love my lollipop. She said she love a lot of money. She said she love a lot of money. She got a lot of meals and yeah, a lot of dress. I wanna take it home, show you I'm the best. She said she love a lot of money. She love my lollipop. She said she love a lot of money. She said she love my lollipop. Throw them dollars in the air. Bring your swimming girl, Juicy J the millionaire. She pop that pussy on me, I fell back in the chair. Bands make her dance, Molly make her lose them underwear. Booty cheeks, I'm geek, you know it. All her friends are freaks, you know it. And I think she love me, I've been hitting it for a week. I drill it, slap it, silly, need a super freak like Mickey. I'm Rick James, bitch, I slip myself up Mickey. Got so much money in my pocket, with a real bad chick from the tropics. With silicone racks, with a real big ass, make a bounce and like hydraulics. Driving hard, I got purple on the plane. Let's call a boat, let's run a train. Trippy. She said she love her daddy, she wanna make it back. She said she love her daddy, she wanna kiss the top. She said she love her daddy, she love her lollipop. She said she love her daddy, she said she love her daddy. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar un poquito del insomnio y sobre unos remedios naturales que tú puedes aplicar para pues dormir mejor. Recuerdo que cuando uno no duerme bien por la noche pues afecta o tiene afectado ya de hecho el metabolismo. Puede ser porque comiste algo muy pesado, porque comiste muy noche, porque tienes mucho estrés, porque no sé, hay alguna medicina que estés tomando, algunos pensamientos que estés teniendo. Pueden ser muchos los factores, ¿no? Que te pueden ocasionar insomnio y por ende pues no puedas dormir bien y como consecuencia pues que tu metabolismo se vuelva más lento, ¿no? Entonces el insomnio se define como una dificultad persistente con el comienzo, mantenimiento, consolidación y la calidad general del sueño. Una persona no puede decir, tengo insomnio nada más porque una noche no dormiste bien. Puede ser que nada más esa noche, pero los 6 días de los 7 días de la semana, pues todo lo dormiste muy bien, ¿no? Entonces, las personas con insomnio experimentan somnolencia diurna excesiva, o sea que se están durmiendo durante todo el día, cuando uno debe estar despierto, está ahí todo, tengo sueño, ¿no? Y también pueden presentar síntomas que alteran la vida a todo nivel. Muchos problemas que afectan a la salud mental pueden causar insomnios. Los eventos estresantes temporales pueden provocar insomnio también en un momento puntual. Sin embargo, si el estrés es persistente y se vuelve crónico, el insomnio suele intensificarse. Entre el 10% y el 30% de la población mundial padece de insomnio. La misma proporción se registra en los adultos aquí en los Estados Unidos. Algunas de las consecuencias por las cuales las personas pues pierden el sueño son las siguientes. Son sensación de fatiga constante, sensación como si se estuviera enfermo, dificultad para prestar atención, concentrarse o recordar, sobre todo los jóvenes cuando tienen que estar estudiando y ahí se dan cuenta, o los adultos cuando están trabajando y no pueden prestar atención a lo que tienen que hacer, a sus tareas laborales, ¿verdad? Cambios de humor e irritabilidad también, la disminución de energía, la falta de motivación, aumento de riesgo de errores en las tareas diarias en el trabajo, mayor predisposición a accidentes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para obviamente mejorar esta condición que uno está presentando? Hay algunas soluciones para que tú puedas mejorar tu calidad de sueño. Recuerda que cuando tú duermes bien, tu cuerpo descansa y se siente bien, tu metabolismo anda, pero como relojito, muy bien, ¿no? Pero cuando no, pues anda todo descarrilado. Entonces hay que revisar muy bien la dieta, qué es lo que estás comiendo. Tal vez te tomas muchos cafés al día y tal vez la cafeína pues te está ocasionando el insomnio. Puede ser algún té que también contenga cafeína. Puede ser que consumas mucho chocolate, que también pues te activa el lado simpático. Y si tu lado predominante es el simpático, pues se va a poner ahí todo loquito. Entonces tampoco te va a dejar dormir. Puede ser que cenes muy noche y te vas a dormir, pues no puedes también digerirlo bien. Si tu sistema simpático es el que predomina en ti, pues no debes de comer tan noche, que sea la última cena, más tardar a las 7 de la tarde, y ya no más, no comer más después de esa hora. Hay que comenzar también a hacer un poquito de actividad, mantener un horario de sueño, no te estés acostando que a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Mucha gente pues obviamente trabaja de noche y duerme de día. Entonces también hay que tener pues establecido hasta esos horarios. No es lo mismo obviamente la gente que duerme de noche y que duerme de día por el trabajo, ¿no? Porque pues el cuerpo está diseñado para dormir solamente en las noches, tus 8 horas. Aunque cuando ya duermes, trabajas de noche, pues ni modo, hay que dormir de día, ¿verdad? Logra el medio ambiente perfecto para dormir. Desconecta todos los aparatos electrónicos que tengas ahí en tu cabecera, cerca de tu cama. Apaga el wifi de tus celulares para que tú puedas estar pues tranquilo y esas ondas del wifi pues no te estén interrumpiendo tu calidad de sueño. Trata de no comer ni tomar mucho en la noche antes de ir a dormir. Aprende a reconocer y manejar las situaciones de estrés. Cuando alguien tiene estrés por el trabajo, por la familia, por lo que sea, pues traten de hacer un poquito de respiraciones, ¿no? Alguna práctica que te relaje para que puedas dormir tranquilo. Hacer un poquito de yoga, ejercicio de respiración, etcétera, ¿no? Y también puedes acompañar tu ritual de sueño con algunas hierbas como el té. Ahí van los remedios naturales: el té de lavanda, de manzanilla, de valeriana, que son unas hierbas naturales que en formas de tés o cremas o aceititos te pueden relajar y te pueden ayudar a conciliar el sueño. Entonces, proponte metas posibles y positivas. Tanto el estrés como la falta de sueño, ya sean separados o combinados, pueden generar sentimientos negativos. Así que recuerda que tienes muchas cosas buenas a tu alrededor. Planea pequeños cambios, aleja lo negativo, habla con tu doctor del estrés y del insomnio para que te puedan decir. Pero uno puede darse cuenta, ¿no?, qué es lo que está haciendo o qué no está haciendo para mejorar tu noche, ¿no? Entonces, como te digo, siempre es importante pues tratar la causa desde la raíz y no taparla, ¿no? No nada más pues darle algo para tapar la herida. No, hay que sanar la herida desde la raíz, ¿no? Y para eso pues puedes utilizar la raíz de valeriana también. El magnesio, que es muy importante, ¿no? Este suplemento que tú lo puedes conseguir ya sea a través de suplementos, comprándolo como pastillas, o a través de los vegetales verdes, que todo lo verde tiene mucho magnesio, tiene potasio, tiene hierro, tiene muchas vitaminas y minerales. Así que comiendo muchos vegetales verdes, pues ahí vas a obtener el magnesio que necesita tu cuerpo, sobre todo en jugos verdes. Y bueno, ahí está esta información que pues tal vez dices tú, bueno, a mí no me pasa el insomnio, ¿no? Pero tal vez al momento de escuchar alguno de los síntomas o causas que pueden ocasionarte el insomnio, pues también uno dice, oye, pues sí, no me estoy alimentando muy bien, que digamos, o no estoy haciendo ejercicio, o no me estoy hidratando bien, etcétera, etcétera. Entonces uno empieza a hacer algunos cambios, por mínimos que sean, tu cuerpo lo va a empezar a sentir. Y cuando haces un cambio totalmente drástico, con más razón tu cuerpo lo empieza a sentir. Se los digo por experiencia, que a mí me tocó hacer el cambio desde el año pasado. El año pasado en estas fechas pues me estaba muy mal por la dichosa bacteria que tuve. Me encontraba bastante mal y de hecho creo que estaba observando los programas y yo creo que hice hasta el día 11 y de ahí ya no pude seguir con mis programas por las mañanas. Lo hacía de vez en cuando, depende de cómo me sentía, ¿no? Durante el día. Así que yo sé que cuando uno se siente mal y ha tratado muchas cosas o ha ido al médico y dicen, ay, no sé lo que tengo, pues empieza a frustrar y piensan que ya nada les va a servir. Claro que les sirve. Empiezan a escuchar su cuerpo, tal vez inclusive la misma medicina que estén tomando les está ocasionando esos síntomas que dicen ustedes, ¿por qué tengo esto? Entonces escuchen muy bien a su cuerpo, analicen qué es lo que está pasando después de que comen algo, que ingieren algo, tal vez se sienten peor o se sienten muy bien. Entonces cuando se sienten muy bien es ahí cuando deben de poner atención y decir, ah, ok, esto me hace bien. Cuando se sienten mal, esto pues voy a tener que retirarlo de mi alimentación porque no me está haciendo nada bien. Y bueno, así es como funciona nuestro metabolismo, escuchándolo y sanándolo, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Ocho de la mañana con 46 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Estamos en el repaso número 6, día 46, repasando el libro Un Curso de Milagros. Días totales repasándolo, sin contar pues este repaso. Son, más bien contando este repaso, que es el sexto, son 626 días repasando el libro de Un Curso de Milagros. O sea, casi 2 años repasándolo. Y hoy vamos a irnos al apartado número 7, que nos dice, no tengo que hacer nada. Entonces, no tenemos nada que hacer el día de hoy, así que ya se acabó el tema. No es cierto. Pero está muy, muy claro, ¿no? Para la gente que dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues aquí nos recuerda que no tenemos que hacer nada. ¿Tienes todavía demasiada fe en el cuerpo como fuente de fortaleza? ¿Qué planes haces que de algún modo no sean para su comodidad, protección o disfrute?

y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Bueno, ya recordé. Que para las personas que me estaban preguntando sobre el programa de coaching empresarial, pues ahí están las grabaciones y sí hemos estado hablando. No se ha podido pues hacer, no porque no queramos, sino que han surgido algunos eventos, entonces nos ha sido casi imposibilitado hacer el programa en ese día y otros días pues se nos dificulta, pero esperemos esta semana que sí pueda estar entonces el programa de coaching empresarial, ¿ok? Y bueno, ahí estaba, ahí está el dato. Ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.